Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, pues ya estamos en entrevista aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Llegó el momento de platicar una vez más del cine francés, que cada año tiene su edición. Afortunadamente ya llegaron a la edición número 23, debido al gran éxito que tiene el Tour de Cine Francés. La vocera, con la quien ya hemos tenido oportunidad de platicar en algunas otras emisiones, cada año prácticamente, es mi estimada Helen Picat, a quien saludamos una vez más. Helen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Ya llegamos al tour número 23 del cine francés en México. 7 películas francesas acompañadas de cortometrajes mexicanos en esta edición 2019. ¿Qué otras grandes sorpresas tenemos, Helen? Sí, pues es una edición muy buena, la verdad. Tenemos a 7 películas, como cada año, de diferentes géneros, de diferentes directores, con actores ya muy bien ubicados, también actores emergentes del cine francés. Pues con la idea de que el público mexicano se acerque a la cultura francesa a través de este medio increíble que es el cine, ¿no? En esta edición tenemos a 4 comedias, a 2 dramas y un thriller, por ejemplo. Muy bien, y además también tenemos la presencia en México de cineastas galos, ¿no? Sí, totalmente, van a venir 2 directores. Rémy Besançon, que es el director del thriller El Misterio del Señor Kitsch, él estará aquí presente durante la inauguración del tour. Después va a dar como unas pláticas con el público mexicano. Y también Jeannerie, que es una joven directora. Ella es la directora de En Buenas Manos, que es una muy bonita película. Así que sí, nos hace muy felices pues contar con la presencia de esos directores. Oye, Helen, dime una cosa. En el tour de cine francés, ¿hay algún género en especial? No sé, terror o suspenso, drama. ¿Algo en especial que se intensifique en este tour? Sí, hay 4 comedias, 2 dramas y un thriller, así que realmente hay para todos los gustos. La idea es que cada uno pueda encontrar la película que le guste, ¿no? Según el género que más te atrae. Oye, otra cosita, no solamente es aquí en la Ciudad de México, recorren varias ciudades de la República Mexicana a partir del 6 de septiembre, ¿no? Sí, así es. Arrancamos aquí en la Ciudad de México el 7 de septiembre y después llegamos por todos los estados de la República Mexicana. En total vamos a estar en 73 ciudades, así que hay muchas opciones para ver las películas. ¿Dónde tenemos la oportunidad de saber toda la cartelera, todas las películas que se van a estar promocionando a lo largo y ancho de estas 73 ciudades? Sí, hay una página web dedicada al tour que es www.tourdecinefrancais.com. www.tourdecinefrancais.com. También estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con Tour de Cine Francés. Y en esas páginas van a encontrar toda la información de las fechas, ciudades, sobre las películas también, con los trailers, los sinopsis, para que se animen a venir. ¿Cuál de las 7 películas que vamos a tener en el tour nos recomiendas? ¿Ya las viste todas? Sí, claro, vi las 7 películas, todas me encantaron y de hecho no hay una más importante que las otras, todas son iguales de importancia, todas encontraron mucho éxito en Francia, así que más bien depende de que cada uno quiere ver, ¿no? Si te animas más por un drama o una comedia. Pues a mí en lo personal, por ejemplo, me gustó mucho la comedia romántica, creo que está muy bien lograda, que se intitula Un amor a segunda vista. Es una película, por ejemplo, muy linda, que tiene todos los ingredientes de una buena comedia romántica, ¿no? Con actores muy carismáticos, un guión súper bien hecho, un muy buen sentido del humor. Es como, esa, por ejemplo, me gustó muchísimo. Pero, de hecho, todas, ¿eh? Como, todas son muy buenas. Oye, ¿tú estás desde hace 23 años en este tour de cine francés? No, llegué hace 2 años. Hace 2 años que estás con la vocera. Bien, ¿y qué nos puedes decir acerca de el premio La Palmita como reconocimiento al mejor cortometraje mexicano dentro de este tour de cine francés? Sí, claro que sí. Es un una iniciativa muy linda que manejamos con el INCINE. La idea es que antes de cada película francesa se presente un cortometraje mexicano, ¿no? Para destacar también el talento nacional y ofrecer una ventana visible para un cine que en pocas ocasiones se puede ver. Entonces todos los cortometrajes concurren para un premio que es la palmita y de hecho hoy sabemos quién ganó. En la conferencia de prensa anunciamos quién ganó. Es Roque Azuaga para la película Escafandra, que es un cortometraje muy, muy lindo. Entonces ya se mencionó hoy que fue la conferencia de prensa quién es el ganador de la palmita. Ya se mencionó hoy y la verdad es un cortometraje muy lindo que se grabó en el Panteón del Père Lachaise en París. Es un corto muy poético sobre el que es un homenaje a Georges Méliès, que inventó el cine como fue el primer director importante de la historia del cine. Así que sí, es un cortometraje muy lindo sobre el amor al cine, ¿no? Perfecto. Oye, el apoyo de quienes tienen aquí en México para que se lleve a cabo este tour de cine francés. Sí, los principales organizadores del tour son Nueva Iracil, la distribuidora de cine, en conjunto con Cinépolis, que nos apoya y gracias a quien podemos tener tantas opciones de salas para ver las películas. También lo llevamos con la Embajada de Francia en México, las agencias francesas, y el INCINE por la parte de los cortometrajes, porque todos los cortos son producidos y escogidos por el INCINE. Cada película se presenta en más de 100 complejos Cinépolis y en las 25 salas de sala de arte Cinépolis, ¿no? Durante varias semanas. Sí, en total vamos a estar del 7 de septiembre alrededor del 10 de octubre. Así que hay mucho tiempo para disfrutar de las películas. Bueno, y dime una cosa, del cine mexicano, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué película te ha llamado últimamente la atención a ti? Saliéndonos un poquito del tour de cine francés. Sobre mis películas mexicanas que a mí me gustaban, por ejemplo. Ajá. Afuera del tour, sí, claro. Pues a mí me encanta el cine mexicano por lo general. Obviamente, por ejemplo, vi La Camarista, como que está todavía en pantallas aquí en México, me pareció increíble. También Roma de Cuarón, pues creo que los directores de cine mexicano son unos hoy en día de los mejores, así que... Y de hecho en Francia se disfruta mucho el cine mexicano, obviamente. Estamos muy al pendiente de lo que se está produciendo aquí en México. Bien, pues qué padre que nos puedes dar tu punto de vista personal de cómo ves desde tu perspectiva el cine mexicano. Repítenos por favor, Helen, el sitio oficial donde podemos obtener información del tour de cine francés. Claro, es www.tourdecinefrancés.com, www.tourdecinefrancés.com. Estamos también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con Tour de Cine Francés. Muy bien, ¿y quieres agregar algo más en estos minutos que nos estás regalando para platicarnos acerca de este gran evento? Sí, pues esperamos realmente que el público venga a disfrutar esta nueva propuesta del Tour de Cine Francés. La verdad, a mí me encantaron todas las películas. Creo que es una manera muy linda de acercarse también a la cultura francesa, porque todas las películas pues traen la visión de Francia, ¿no? Como, y todas están en versiones originales subtituladas. A mí me gusta mucho porque son propuestas eclécticas y pues te hacen reflexionar, reír, pensar, y creo que es la magia del cine, ¿no? Que siempre está muy bien ir, pues, al cine. Oye, ¿cuál es la película que me dices que ganó la palmita? Sí, la película que ganó la palmita es un cortometraje de Roque Azcuaga. Azcuaga, Escafandra. Exactamente, y es Escafandra. Bueno, para tenerlo presente y también, pues obviamente dentro del tour, ver esta película, Cafandra narra la búsqueda de la tumba de un artista a quien admiró. Es también una reflexión personal acerca del mito del laberinto y el cine, ¿va? Sí, es una película, la verdad, hermosa, muy poética, y vale mucho la pena verla porque es un autor muy, muy lindo. De hecho, el director hizo todo, ¿no? Grabó con muy poco presupuesto, con su iPhone, y lleva todo, ¿no? Edición, dirección de arte, dirección, es un gran artista. Muy bien, pues nadie se va a quedar sin ver el Tour de Cine Francés en su edición número 23. Afortunadamente en todo México, Guadalajara, Monterrey, ¿qué más? En San Luis Potosí, todos los lugares, Pachuca, Puebla, en todos lugares, en algunas salas de Cinépolis van a tener ustedes la oportunidad de verla hasta el 26 de septiembre, ¿verdad, Helen? Sí, hasta el alrededor de mitad de octubre. Hasta octubre, ¿ah? Pues mejor ajá, todavía. Octubre. Bueno, pues estaremos muy al pendiente, Helen Ficat, que es vocera de este Tour de Cine Francés. Muchas gracias por tu tiempo y estamos a tus órdenes. Pues muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego, cuídate. Bye, gracias. Bye. Helen Ficat, muchas gracias que estuvo con nosotros platicándonos acerca del Tour en su edición número 23 del Cine Francés, aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.